10 y 48 minutos. Hablamos ya con Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues una semana más que nos deja pues algunas noticias que vamos a repasar contigo. Empezamos con el pleno del estado de la ciudad. Suena como muy, muy llamativo, pero bueno, es el típico pleno que se hace una vez al año, en este caso en Bilbo. Sí, todos los años pues se realiza este debate municipal, que parece ser que están obligados por ley a hacerlo, lo mismo que se hace en todas las instituciones, el debate del Estado de la Nación y así, y ahora pues parece ser, no sé desde hace cuánto tiempo, pero que también municipios pues tienen que hacer este debate, y en muchos pueblos este debate pues se convierte en un pues un mero resumen de lo acontecido en el año escolar, que es como también empiezan políticos y políticas, y en el pistoletazo de salida pues para el nuevo curso último de esta legislatura, y ya que en mayo del 2019 pues habrá de nuevo elecciones municipales y se tendrán, bueno, pues que de nuevo que renovar todos los cargos, y por lo tanto este pleno del Estado de la Ciudad pues ha tenido en muchos municipios, lo que vamos a hablar de Bilbao, pues un carácter preelectoral, y bueno, pues cada partido pues va situándose en el sitio que mejor le convenga, ¿no? Y en el caso de Bilbao, pues se preveía un debate duro, porque antes del verano, pues las acusaciones de autoritarismo por parte de la oposición al equipo de gobierno del PNV, PSOE, pues eran palpables. Han sido, y así ha sido este debate del estado del municipio, bueno, igual sin muchas estridencias de lo que se preveía. Bueno, antes del verano, como comentábamos, incluso pues hubo un plante de la oposición para que sirviese de reflexión al alcalde Aburto, Juan Mario Aburto, que siempre pues ha negado estas acusaciones. Y el debate en sí, que fue este jueves pasado, pues fue una sucesión de pullas y reproches mutuos, y parece que lo que ha dado a entender pues que la brecha entre equipo de gobierno y oposición pues que se ha ensanchado, ¿no? Es más, pues se habló poco de propuestas y sí mucho de las formas, ¿no? Pues parecía más un debate electoral televisado que un debate sobre propuestas concretas, ¿no? Y se expusieron pues algunos hitos conseguidos por parte del alcalde en esas famosas 628 actuaciones que dicen que ha realizado, entre ellas pues el pacto de seguridad y tener 110 policías municipales más, y en que incluso pues el alcalde reitera que ha sido preparados en Arcaute, ¿no? Como si eso fuese importante. Sí, como si fuera garantía de algo. Eso es. Y un acuerdo también pues con la Universidad de Navarra, hay que recordar, del Opus Dei, sí, pues para que a partir del año que viene pues den docencia de diseño, arquitectura y urbanismo en Bilbao, ¿no? Pues son algunos de los hitos que ha recordado el alcalde. Por su parte, pues Alfonso Gil, del PSOE, que también está en el equipo de gobierno, pues habló del orgullo de ser bilbaínos, ¿no? Como si eso pues sirviese para algo, ¿no? El orgullo. Y Aitziber Ibaibarriaga pues acusó a Aburto pues de no escuchar y de no tener en cuenta pues las grandes movilizaciones de tanto de pensionistas como de feministas como de asociaciones de barrio que ha habido este año, ¿no? Y que siguen sin tener su reflejo pues en las actuaciones que tiene el ayuntamiento en este año, ¿no? El orgullo no da de comer, me temo. Eso es. Básicamente. Pero bueno. En fin, pues pleno del estado de la de la ciudad de Bilbo, que es casi una nación independiente. Bueno, nos vamos hasta Atxuri, porque vecinas reivindicaban un uso público de la antigua estación de Euskotren. Sí, ya comentamos algunas, en algunas otras ocasiones hemos comentado, pues bueno, en el barrio de Atxuri, que además de comenzar esa red de acogida a migrantes que comentábamos la semana pasada, pues andan detrás de un proyecto de carácter participativo, pues para darle un uso público a la estación de Atxuri, que en 2019, a comienzos de 2019, pues dejará de recibir trenes, porque se han desviado ahora al casco viejo todas las líneas de, pues bueno, Durango-Donostia, toda esta línea de Euskotren y la que va a Bermeo. La de Durango-Donostia ya se ha desviado a la estación del casco viejo, que se conecta con el metro, y la de Bermeo pues se prevé que para el 2019 ya pues también haga ese desvío. Por lo tanto, la estación de Atxuri pues va a quedar vacía. Y en este proceso participativo, para ver qué van a hacer con esta estación de Atxuri, que va a quedar vacía, pues han participado las 300 personas, un número importante en este proceso participativo, y han dado algunas claves para lo que quieren, pues para su futura utilización. Por un lado, pues dicen que puede ser un sitio idóneo, pues para biblioteca pública, sala de reuniones y espacios polivalentes, y otras propuestas que también están planteando, como que sirva de ampliación de la escuela García Rivero, que está al lado de la estación de Atxuri, y que siempre, pues de esta escuela siempre andan quejándose de la falta de espacio, y que bueno, pues podría ser un buen lugar, pues para ampliar esta escuela, ¿no? Pero el ayuntamiento pues tiene otra visión y plantea pues un centro de reparto de mercancías, e incluso pues han hablado hasta de un museo del ferrocarril, ¿no? Bueno, pues a ver si se tienen en cuenta las peticiones vecinales, porque desde el vecindario tienen claro que si dejan hacer al ayuntamiento, pues utilizarán este espacio pues para algo que seguramente no cubrirá las necesidades del barrio, ¿no? Y bueno, por eso han creado este proceso participativo, y a ver cómo pueden ir negociando pues para dar un uso adecuado para las necesidades del barrio. Bueno, nos vamos ahora, lo conocíamos este fin de semana, yo creo, a esa condena a esos altos cargos del PNV por el fiasco de la planta de Purines. Sí, pues la Audiencia Provincial de Vizcaya pues ha condenado a 6 consejeros de la sociedad Carranza Cominda a abonar casi 500.000 euros. Wow. Y asumir el pago de otros 1.700.000 euros por haber agravado la mala situación económica de esta sociedad creada para construir una planta de Purines en Carranza, y que se suponía que iba a ser un revulsivo para una comarca pues bastante olvidada en Vizcaya, bastante reprimida, con un porcentaje de paro bastante importante. Primero hubo un fallo judicial anterior que exculpaba a estos consejeros, pero la Audiencia Provincial de Vizcaya pues ha revocado esta sentencia y les ha condenado pues a estos pagos. Esta planta pues fue impulsada por el exdirector de Agricultura, Martín Azcacíbar, y tiene relación pues con otros proyectos fallidos también que han tenido tanto Diputación como Gobierno Vasco, como el del coche Irico, ¿no? Ya. Alguna vez también. Sí. El coche eléctrico Irico, ¿no? Lo recordamos, menudo fiasco. Sí. Eso es, y al final pues han sido 10 millones de euros tirados a la basura, malgastados, pues en un proyecto que ni siquiera se llegó a construir totalmente, ¿no? Y aparte del exdirector de Agricultura condenado, pues también han sido condenados el anterior alcalde de Carranza y un concejal del PNV, pues también, ¿no? Y eso ha supuesto también pues que en este pueblo, en Carranza, que es un pueblo que desde siempre ha sido gobernado por el PNV, pues que ahora ya no gobiernan desde que salió este proyecto fallido y otros, pues ya lo gobierna el PNV en Carranza, y ahora hay una agrupación municipal que viene de, bueno, pues de un parque eólico que también se quería construir ahí, que al final no se pudo construir para la presión vecinal, y bueno, y todos estos proyectos, o sea que al final en pueblos pequeños, cuando se hacen actuaciones malas y negativas para el municipio, pues el pueblo pues lo tiene en cuenta y ya pues no vota los de siempre, como a veces pensamos que cuando hay casos de corrupción pues que no pasa nada. Pues en Carranza sí que ha pasado, y el PNV pues ya pues seguramente pues no podrá gobernar en muchos años en este municipio. Sí, pues esa, la verdad que la multa es gorda, ¿eh? 500.000 de euros, ni más ni menos. Bueno, nos vamos hasta Ochandio. ¿Por qué? Porque van 268 años, que nos contabas, Óscar, que se reivindica desde Ochandio la propiedad de una tierra en litigio con Aramayo, en unos terrenos llamados El Limitado. Gracias. Sí, es una historia curiosa que la verdad nos ha llamado la atención, y que bueno, y que el que quiera profundizar en este tema, una historia bastante, bueno, pues como para estar un rato entretenido escuchándolo. Escuchándolo y buscando información sobre este tema. Ayer domingo, pues, y como en los últimos 268 años, todos los tercer domingo de septiembre, pues cientos de vecinas y vecinos de Ochandio pues han realizado una marcha montañera perimetral por los terrenos del Limitado, que son unas 600 hectáreas de terreno, que es un enclave que está en litigio entre Aramayo y Ochandio desde el siglo XV. Yeah. Y bueno, hacen esta marcha por todo el perímetro de este terreno, el Limitado, pues para comprobar que los lindes están bien definidos, y se hace un recorrido pues donde se van marcando los lindes con un tamborillero que va y un técnico de la Diputación de Vizcaya que van marcando las hayas con la inscripción OTX para dar fe de que se mantiene en su sitio correcto, y lo hacen además de un modo bastante solemne y formalista, ¿no? ¿De dónde viene este litigio? Pues los orígenes vienen de 1457, cuando la condesa de Aramayo hizo concesión a modo de usufructo a vecinos y vecinas de Ochandio de este terreno, pues para que le sacasen provecho, pero el terreno seguía siendo propiedad de Aramayo. Bueno, que le sacasen provecho porque Ochandio estaba en una situación en este siglo pues bastante mala, y pues para que pudiesen pues hacer uso de la leña, de bellotas, bueno, pues de todas estas cosas. Uh-huh. Y a partir de aquí pues empezó este conflicto, pues que sigue hoy en día, y que hay una veintena de vecinas de este enclave pues que o se empadronan en uno o en otro lado según conveniencia, pero claro, para algunos trámites como para conseguir subvenciones, es una zona pues puramente agrícola, pues los tienen que hacer a las dos diputaciones con el jaleo que esto supone, ¿no? Y es un conflicto que sigue hoy en día, en 2018, ¿eh? Hace unos años el Ayuntamiento de Aramayo, por ejemplo, pues abrió expediente de sanción a una empresa por carecer de licencia para construir un pabellón, una licencia que parece ser, según esta empresa, pues que la habían conseguido en Ochandio, y el Ayuntamiento de Aramayo pues no la reconocía. O sea, es algo que hoy en día pues también tiene sus repercusiones. Sí, sí. Y incluso el Ararteco, en un informe del año 99 en el que hemos podido leer, pues intentó mediar pues para repartirse este enclave a partes iguales, ¿no? Porque claro, una de las partes del limitado es que está justo pegando con Ochandio, e incluye pues desde el campo de fútbol de Ochandio, la escuela pública de primaria de Ochandio, las piscinas, o sea que es un terreno que bueno, pues que Ochandio le saca mucho mucho provecho, y es un sitio pues clave, y que bueno, pues que Aramayo pues también lo reivindica, ¿no? Ya. Bueno. Y claro, pues y eso, en el año 99 el Ararteco pues intentó llegar a un acuerdo. Parece ser que había conformidad entre ambos ayuntamientos pues para ya arreglar este conflicto, pero todavía sigue igual, porque parece ser que tiene que ser las Cortes del Estado las que se pronuncien sobre este litigio, y todavía no se han pronunciado, y bueno, es como un conflicto de, no es como el de Treviño, ni mucho menos, pero es un conflicto como de baja intensidad, también porque solo viven 20 personas en este limitado, pero que bueno, pues en ocasiones o para algunos trámites pues generamos algunos quebraderos de cabeza a los habitantes de esta zona. Decenas y decenas de años de litigios, en fin. Sí, sí. Bueno, y para acabar, pues bueno, pues eso, que se hace esta marcha perimetral, uh-huh. Y que al final pues todos los vecinos y vecinas que han participado firman en un libro de actas dando fe de que los límites o los lindes del territorio de este el limitado llamado, pues que siguen en su curso, sitio. O sea, que la gente de Ochandio se lo toma en serio, sí, todo, sí. Esto, ¿eh? Que no nos toquen las lindes, majo. Eso es. Esto nos lleva a conflictos. En fin, bueno, nos vamos hasta Elorrio en este caso. Vamos a hablar de memoria histórica. Sí, sí, un investigador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Miquel Diego, va a ser el encargado de hacer una investigación sobre lo ocurrido en Elorrio durante la Guerra Civil, el bombardeo de 1937 y la represión posterior hasta 1946. Es una investigación importante porque se han contabilizado 75 personas asesinadas, y porque esta localidad pues fue frontera al bando republicano y puerta de entrada para quienes huían de la ocupación fascista debido al frente de Inchorta, que era el frente de lo que se llama que luego fue la batalla de los Inchortas, que fue como un punto pues estaba en frontera entre y el territorio ocupado por las tropas franquistas y la que se mantenía pues en el bando republicano. Incluso pues cuando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrasate fue tomado, el municipio de Arrasate fue tomado por las tropas franquistas, fue en Elorrio donde se constituyó y se mantuvo el Ayuntamiento de Arrasate, y donde huyeron muchas personas de estos de este municipio de Arrasate y de otros pues para huir de la represión franquista, ¿no? Y pues se han buscado para hacer esta investigación por los pocos testimonios de testigos de la época que quedan vivos, y se hará una especial revisión de la represión sufrida por mujeres pues que fueron obligadas a servir en casas ajenas, incluso pues les cortaron el pelo, esta cosa que hacían franquistas mucho, sí. Les cortaron el pelo pues para pasearlas por el pueblo como trofeos, sí. O sea que va a ser una investigación completa y que se va a hacer pues bueno, pues todas las cuestiones surgidas en este municipio, en la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Bueno, y vamos ya con la agenda. ¿Qué comentamos hoy? Pues en la agenda una única nota, pues que este sábado 22, coincidiendo con el Día Sin Coches, pues que va a haber una marcha de bicis a Bolintxu, que es la zona que está amenazada con el tema de la Supersur, con esta ampliación de la Supersur que quieren hacer, y va a salir a las 11 de la mañana desde Diputación, y luego a la 1, después de ir por Bolintxu, a la 1 se hará de vuelta pues una concentración de nuevo en Diputación, en Gran Vía 25. Bueno, esa Supersur, si no aprendieron y la hicieron, toma taza y media, ¿eh? Eso es, y encima con unos presupuestos para dos, no sé cuántos kilómetros tiene, creo que son 4 kilómetros esta ampliación lo que va a hacer, que va pues a hacer como la línea para juntarse con la 68, pues que se van a gastar como otros 200 millones de euros. La verdad es que es terrible. Va. Bueno, recordamos que el Luaki Agenda sale los martes. Eso es. Y ya pues que, bueno, pues en la página web se siguen subiendo noticias o diferentes actos que se vayan a hacer sobre todo en el Bilbao Metropolitano. Perfecto. Óscar, gracias. Hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana. Adiós.